Norte en 2000, en la final se la ganó a Millonarios. Y en aquella época y justo para esos días, Robbie Williams rompía las listas con Rock DJ. Viajemos al 86 con Time Social Club. Rumors Monterrey era campeón por primera vez en México. Por deporte.

FM regresa en momentos con clásicos por deporte.